El Día Nacional del Maíz nos invita a reflexionar ante la nueva coyuntura nacional e internacional, y como campaña nacional Sin Maíz No Hay País, definir nuestros ejes de trabajo colectivo. Nuestra demanda urgente número 4 es definir una ruta que asegure y detenga la amenaza de la contaminación de nuestros campos, pues está más que comprobado el riesgo de que los maíces genéticamente modificados profanen nuestros maíces nativos. Conoce el pronunciamiento de Sin Maíz No Hay País por el Día Nacional del Maíz. Para ello visita la página sinmaiznohaypais.org. Esta es una colaboración entre Boca de Polen y Sin Maíz No Hay País. Campaña Sin Maíz No Hay País, porque los niños comamos mejor.